Orejas al Universo. En el acto del triunfo se escucha el shofar, el instrumento tradicional judío, religión a la que Milei quiere tal vez convertirse. Y la agencia judía de noticias, Daniel Berliner, le recordó que los actos de fe se realizan en privado. Por su parte, el llamamiento argentino judío ha difundido un comunicado cuestionando el uso mileísta de los símbolos judíos. Pero su problema no son los judíos, a quien, como hemos visto, los ama. Su verdadero problema es el goy del Papa Francisco. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Síndrome 1933. Narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar. Fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones. Y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. Este país tiene tantos años de justicia social, que ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la justicia social, ¿sí? Digamos, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás. Jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo. Y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver... A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor, ¿para qué? Y te va a esclavizar. Entonces, no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Jouvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, Diego, ¿cuál es el punto? Así como Mauro Viale era en realidad Mauricio Goldfarb, Adrián Suárez, Adrián Kirchner Schwartz, Tato Bores, Mauricio Borenstein, el doctor Orejas es Orejinsky. Luego del contrapunto entre el Papa Milei, el doctor Orejas está pensando en convertirse al catolicismo. Claro que el Padre Nuestro sería así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No hagas de Argentina un infierno. Hágase tu voluntad, pero que no gane Milei ni Villarroel. Haz que el pueblo se dé cuenta que nuestro pan de cada día desaparecerá de nuestras mesas. No perdonemos a los negacionistas ni a los que nos ofenden. No nos dejes caer en el neoliberalismo facho. Líbranos del mal. Amén. Amén. pausa musical con María Campos y Motosierra, año 2020. Si harías por ella lo que no harías por mí, ahora te odio más que antes. La única forma que yo sea feliz sería trozarte y destrozarte con mi motosierra. Con mi motosierra. Con mi motosierra. Con mi motosierra. Duro de roer, voy a cortarte en varias partes para que todos podamos comer. Mis familiares y amistades con mi motosierra. Con mi motosierra. Con mi la motosierra, será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen políticos. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato lì. Porque el Estado me aprisiona. Soy liberal, liberal, liberal. Y grito alto, no me molesta. La inventiva de Milei no tiene límite. Convertir una canción antifascista en un himno liberal. Pero vamos a contrarrestar un poquito tanto liberalismo con un poco de peronismo encarnado en la voz de Leonardo Fabio. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios. El sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano Meta era tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más te... Bueno, Leonardo, bueno, te digo, nos metió Leonardo. Fabio, fuerte el aplauso. Mientras escuchábamos a Leonardo Fabio, nos llamó la candidata vicepresidenta Victoria Villarruel para acusarnos de tergiversar las cosas, ya que no era Leonardo Fabio quien cantaba antes, sino el mismísimo Javier Milei allá por el 2018. Aparte agregó: Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Hay quienes dicen que quien marca la ideología de La Libertad Avanza es Victoria Villarruel, a través del negacionismo y la defensa de la dictadura militar. En caso del triunfo de la fórmula, los ministerios de Defensa y Seguridad quedarían a su cargo. Hay que reformar inevitablemente la Ley de Defensa Nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio si es que no hay un estado de sitio. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Hijo de puta! Pausa musical. We'll be right back. Renga, Panic Show. Se enojó porque usaste el tema, ¿no? La Renga dice que está mal, legal y moralmente, voy a citar textual lo que escribieron, usar canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso, escribió el grupo. Bueno, lo primero que deberían ser ejemplos son ellos mismos, porque ellos cantaban en los actos de Cristina. Parece que le molesta más el uso por parte de un liberal que digamos una cuestión política y después lo disfrazan con un eufemismo, pero lamentablemente digamos ellos están hasta los actos de Cristina, digamos ellos hasta cobraron por eso, por lo tanto digo, ¿cuál es el problema? Esto, vos te imaginarás la ridiculez del argumento. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, a la banda Creedence demandando a la hinchada de Boca porque canta canciones con la música de Creedence. Pero espera, esto es un tema político y probablemente lo que están diciendo, y también tienen derecho a hacerlo, de que no quieren ser amigos tuyos, no quieren estar detrás o sonando mientras vos hablás. Bueno, digamos, si suponete lo siguiente, que un enemigo de ellos hace una fiesta de cumpleaños y en la fiesta de cumpleaños pone la música de ellos, ¿cuál es el problema? A ver, es decir, digamos, es una cosa bastante totalitaria. Me parece bárbaro que no quieran ser mis amigos, no, digamos, o sea, no tienen por qué serlos. O sea, ahora, digamos, censurar el uso, digamos, de un determinado tema, digamos, cuando, digamos, se respeta los copyrights y se hacen los pagos pertinentes, ¿cuál es el problema? El efecto Milei es el que produce un rockstar internacional tocando en River. Los mismos gestos, baile en escena, pogo en el campo. Cantan en inglés, pocos entienden qué dicen, pero les gusta la música. Los músicos dicen que el público argentino es el mejor del mundo y que los políticos son una casta. Y el público se emociona. Milei provoca emociones, diga lo que diga. Que se va a acabar la salud pública, que la educación no será gratuita, que las fábricas contaminen los ríos, que van a poder ir armados, que podés vender tus órganos, que vas a ganar en dólares, que se acaban los planes sociales. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también, podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Le decía Grabois. Y cuando se les pregunta a sus votantes si están de acuerdo con todo eso, la mayoría dice que no, pero su desenfado, su rebeldía planificada los emociona. Su discurso irá cambiando, así como sus postulados, buscando un nuevo votante, y se va a contradecir continuamente sin que importe. ¿Y quién sabe si no ganan primera vuelta? Muchos piensan que Patricia Bullrich está afuera. Muchos rezan que Massa llegue al balotaje. No hay ofertas que entusiasmen. El campo nacional y popular está deprimido. Sí, y yo no tengo ni ganas ni fuerza de luchar en este momento. No tengo fuerza. Como a Cecilia Roth, hay una sensación de que nos han cagado. Recordémosle a la gente que el fondo pedía 100% de devaluación cuando inició la negociación hace 3 meses, esa que ustedes decían, ¿qué pasa? ¿Qué se estira? Arrancaron pidiendo 100% de devaluación, después se plantaron en una devaluación de exigencia de 60%, finalmente, digamos, el acuerdo al que arribamos y que va a generar que la semana que viene tengamos casi 8.000 millones de dólares de desembolso, digamos, cerró en una negociación del 20%. Y sí, nos han cagado, pero las opciones no existen. Más vale ser hijos del FMI que ser conducidos hacia el abismo. No obstante, algunos artistas populares están hablándole a la gente. Escucha esto. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Decía Catriel. Lali Espósito también manifiesta su pena a través de las redes sociales. Y Milei le responde. Viste que Lali te puso qué peligroso, que son muy peligrosos. Está enojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. No seas malo. En serio, ¿cómo que no sabés quién es? No sé quién es. Dale, Javier, ¿cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés? Está bien, pero qué sé yo, yo escucho los Rolling Stones. No, tiene otra onda. Eso. Cantó el himno en la final del Mundial. Pará, Lali es una, en serio, es muy... Cantó el himno en la final del Mundial. Muy exitoso. Su carrera con Cris Morena y ahora es una cantante. Sí. No sabés quién es, Pero de vuelta, yo escucho los Rolling Stones. Y hablando de los Rolling Stones, justamente este miércoles 6 de septiembre, en una transmisión mundial, presentaban el simple del que será su próximo álbum, y se llama Angry, Enojado. Yeah. Desgraciada o afortunadamente, se nos acabó el tiempo para este triste programa. La traducción del tema de los Rolling la podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Si sabés de alguien que va a votar a Milei, acercate, explicale nuestra historia, lo que costó llegar a esta democracia y cómo todo puede irse al carajo. Con perdón de la palabra carajo. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Orejas al Universo. Ajá.